sertão. Veio lá do estrangeiro, já rodou o mundo inteiro, se lascou lá no sertão. É macaco! Bienvenidos a una emisión más de Nómada Sin Tópico, programa número 55. Les habla César y en esta ocasión nos acompaña Juana en la técnica. ¿Qué tal, Juana? Hola César, aquí otra vez navegando la nave espacial y estar con ustedes durante 2 horas del programa. Invitamos a toda la gente a que se quede con nosotros a lo largo de 2 horas de Nómada Sin Tópico y justamente adentro de la nave que estamos aquí con nuestra comandante Juana llevando la técnica. Tenemos a un nuevo, pues como vamos a decir, miembro de esta tripulación, que es nuestro queridísimo Ángel. ¿Cómo estás después de un viaje de nomadear por allá por México? Así es, gracias César, pues aquí vamos a empezar a trabajar, a colaborar, y pues sí, con los ánimos trayendo de allá de México algunas informaciones y algunos sentimientos, y bueno, vamos a estarlos compartiendo en los programas que se vendrán. Gracias, Ángel. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando a que se comunique con nosotros al 93-317-7366. Y en esta ocasión el menú que tenemos para toda la gente que va a estar escuchándonos, en primer lugar tenemos a Zapatear por el Mundo con un ensayo muy interesante, muy reciente, de lo que está pasando aquí en España. ¿Bancos o cajas? ¿Qué es lo que está pasando con esta transformación de las caixas, las cajas que las están transformando en bancos, y qué es lo que está ocurriendo por ahí detrás, a qué obedece todo esto? Personadas, no se encuentra con nosotros Mónica, pero nos ha enviado un audio de su participación como personada. Le enviamos un abrazo muy grande también a Víctor y a Nora, que ya participan en este audio. Y seguimos con nuestra programación. Aquí tenemos a Zapateando, que en esta ocasión Zapateando nos va a hablar sobre lo que está ocurriendo allá en el estado de Chiapas. Hemos cubierto esta situación durante todo este tiempo en Nómada Sin Tópico y nos van a hablar sobre los recientes acontecimientos de violencia policiaca, política, militar contra los movimientos sociales en Chiapas, no solamente al zapatismo, la otra campaña, sino a mucha gente que está luchando por la justicia, por la igualdad, y que está sufriendo los embates de toda la injusticia política de allá, de los gobiernos del estado de Chiapas y de todo el sistema político mexicano, que hay que denunciarlo todo el tiempo. Mariposas y Dragones, la sección que en esta ocasión va a ser pues un comentario, una invitación más bien al taller de creación periodística que se llevará a cabo a mediados de este mes, que ya está entrando, de marzo. Pues vamos a comentar un poco sobre esto. Cinturones Corporativos, Gabo no puede estar con nosotros, pero vamos a esperar su conexión a través del Skype, que él está por ahí nomadeando también, cambiándose de aquí hacia Sabadell, si no me equivoco, está por allá mudándose, entonces vamos a esperar su llamada. Y bueno, esperamos contar también con más invitados más adelante, que lo mencionaremos en cuanto se hagan presentes. Los vamos a dejar con un poco de música, Ángel, a la gente que nos está escuchando. ¿Qué te parece? Perfecto, pues bueno, parece ser que vamos a tener una buena programación hoy, y sobre todo poner mucha atención a lo que está sucediendo ahorita en Chiapas, que en este preciso momento se tienen a algunos abogados de centros de derechos humanos, y pues estar de cerca con ello y pues estar firmando las cartas que están saliendo por ahí para tratar de que ya pronto se liberen a estos tres abogados. Así es, tres abogados detenidos que ya nos comentará Zapateando más adelante cómo está esta situación. Juana, vamos con un poco de música y volvemos. Están escuchando Nómada Sin Tópico en Contrabanda FM 91.4 y a continuación vamos con Zapatear por el Mundo. Así es, Ángel, así vamos con la sección Zapatear por el Mundo, que en esta ocasión les va a hablar sobre los bancos y las cajas, porque ya vieron que todos los periódicos y todos los medios hablan por qué las cajas tienen que ser bancos o por qué los bancos deben bancarizar las cajas. Y en esta ocasión estaba pensando qué presentar en esta sección y se me ocurrió decir como una lección didáctica de qué son las cajas, qué son los bancos y por qué el gobierno español quiere convertirlos en las cajas en bancos. El panorama general de la economía española se compone por miles de personas en paro, sin trabajo y además con unas reformas laborales y de pensiones que desfavorecen a la población. El gobierno español parece tener una nueva solución para resolver la crisis económica. Esta vez una reordenación financiera que obliga a las cajas de ahorros a transformarse en bancos. Todos nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre los bancos y las cajas de ahorro? ¿Y por qué el gobierno acude a esto? La respuesta es fácil. Los bancos son sociedades anónimas que tienen accionistas, cotizan a la bolsa, tienen total libertad para decidir qué hacer con sus beneficios, si repartirlos entre los accionistas, invertir o lo que sea. Mientras que las cajas de ahorro son entidades de crédito de carácter fundacional, sin ánimo de lucro, no cotizan a la bolsa y destinan una parte de su excedente a la reserva para asegurar el futuro económico y otra parte a la obra social. En resumen, hay solo una diferencia fundamental entre las dos entidades. Los bancos funcionan como empresas, invierten en lo que les convenga, mientras que las cajas de ahorro están obligadas por ley a donar un máximo de 50% a la obra social. ¿Pero qué pasa cuando una caja de ahorro se convierte en un banco? En primer lugar, dejan de llamarse cajas y adoptan una combinación como por ejemplo el Banco Caja Madrid. En segundo lugar, algunos especialistas argumentan que se acabará con la obra social, porque un banco lo que hace es lo que quiere hacer con sus beneficios. Otros dicen que no. Eso ya queda por ver. Sin embargo, consideramos que el punto más importante de esta conversión es la implicación y el control del Estado, porque una caja transformada en banco puede vender acciones y, por tanto, el Estado las puede adquirir. ¿Pero por qué se crean los bancos? El objetivo es poder sacarlos a la bolsa, vender una parte minoritaria de ellos y obtener capital. Tal vez de esta forma se puede combatir la crisis económica contra la cual se está luchando desde hace uno o dos años o mucho más. ¿Pero A las cajas les quedan dos opciones, o convertirse en banco o nacionalizarse y quedarse en la propiedad del Estado. Por eso, algunas entidades financieras ya han anunciado el cambio de nombre incluso desde finales de enero, como por ejemplo la CaixaBank, en la Caja Banco de aquí de Cataluña. Las cajas deberán proceder a la transformación en bancos hasta septiembre o de otra manera se nacionalizarán. Esto es brevemente descrito el cuadro del sistema financiero español que cada vez sufre más modificaciones, cambios y soluciones para una crisis de arriba porque nosotros, los de abajo, siempre la hemos vivido y sentido. Pues esto fue brevemente las diferencias entre las cajas y los bancos, porque estamos escuchando hablar, mejor dicho, de todo esto de que las cajas de ahora tienen que convertirse en bancos, sin que algunos periódicos o algunos medios de comunicación, sin explicarnos directamente qué implica que una caja de ahorro se convierta en banco o cuál sería una diferencia entre una caja de ahorro y un banco. Esto fue brevemente lo que queríamos compartirles hoy en Zapatero por el Mundo y continuamos aquí en Humana Sin Tópico, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Exemplo. Sulfato de amônia, benzena, superóxido de hidrogênio, pó de cobre, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Seguimos aquí con Nómada Sin Tópico en Contrabanda en el 91.4 MHz de frecuencia modulada. Y a continuación, vámonos con el siguiente programa, Versonada, con Mónica. Vamos a ver qué tiene para nosotros. Queridísima audiencia de Nómada Sin Tópico, aquí está Mónica Caldeiro al habla desde Versonadas, que bueno, como ven, pues no estoy en directo, ya que ahora mismo, mientras estoy grabando esto, estoy en Galicia, bien lejos de Barcelona, aunque quizá no tanto como muchísimos de nuestros oyentes. Y bueno, hoy estoy muy muy feliz de estar aquí pudiendo hablarles desde tan lejos, porque hoy tengo aquí a una invitada muy especial. Esta invitada es Nora, tiene 4 años y medio y bueno, creo que quiere presentarse a todos ustedes y decirles unas palabras y leerles también un poema. Hola, soy Nora Gómez González y soy Nora y me he hecho peluscos y todo el mundo tiene eso porque yo soy feliz y yo no sé qué me ha hecho esto, sabiendo y yo mucho pues Dios mando y porque yo estoy así y Nora, pues soy Nora y me he hecho peluscos. ¿Puedes leernos un poema o cantarnos una canción sobre los zancos? Ya sé. Pero estoy preguntando y como os presento a todos y estoy pues leyendo sus poemas y porque ellos son tan felices yo voy a presentarlos a mi cariñosa mami y os presento mucho. Gracias. ¿Puedes cantarnos una canción, la de los zanquitos? Pasillo, pasillo, por el camino, subiendo los zancos, paise su chanza, y voy compartir más esos zancos, si ti quieres vente, tento hacer. Quieres construirnos más los mostancos, si ti quieres vente, tenta ofacer. Quieres construirnos más los mostancos, si ti quieres vente. Bueno, pues muchas gracias, Nora, que veo que estás muy animada y seguías aquí cantando. Gracias por ser nuestra invitada especial de hoy y aquí va a seguir el programa Versonadas. Pues bueno, ahora me toca a mí recitarles un poemita para continuar con esta tarde. Son mis preferidas las mujeres maduras, son mis preferidas las mujeres maduras, son mis preferidas las mujeres maduras. Son tan sabias que no juzgan, no te asaltan por el hombro, tus errores no los miran, tus batallas las coronan, porque saben de collares y de cuentas. Son tan viejas que no temen ni siquiera a la muerte, son tan pobres que no compran, son tan listas que te truecan por un cerdo si no vales lo que vale un costurero que le cosa con dedales a sus hijas. abortadas, a sus hijas abusadas. Son tan sabias que no temen ni al hambre ni al deseo. No sucumben a los falos, manosean sus vaginas con harina para pan y cierran con cinta de embalar los secretos de su matrimonio. Son mis preferidas las mujeres maduras. Son mis preferidas las mujeres maduras. No se pintan de circenses para romper escenarios. Le hacen muecas a tu ego y si su eco te disgusta, dale vueltas a la tuerca que total, la vida sigue igual, con ellas o sin ellas. Si no van a convencerte, la energía se consume en hipocresía rápida. Son mis preferidas las mujeres maduras. Son mis preferidas las mujeres maduras. Las brujas, las brujas, las brujas, las brujas, las brujas, las brujas, las brujas, las brujas. Bien, oyentes de Nómadas Sin Tópico, esta ha sido mi contribución por hoy y quería agradecerles la escucha tanto de este poema como de la canción que antes nos ha presentado Nora, que es una canción sobre unos zancos, una preciosa canción. Y bueno, pues ahora mismo estoy dispuesta a darles la agenda de los eventos que tendremos la semana que viene en Barcelona. Les anunciamos que el próximo miércoles a las 9:30 en la Asociación Cultural Fridonia estaremos Víctor Lagounda y yo, Mónica Caldeiro, La Patilla y la Visceralidad, allí haciendo un recital estupendo y maravilloso que tenemos muchísimas ganas de continuar haciendo cosillas. Y después, el jueves estaremos en El Colmado, en la calle de la Cera. Estaremos presentando la revista Iguazú en el número especial Ciudades Invisibles y estaremos colaborando allí en esta presentación pues Abel Cantero, Iñaki Rubio, Mac Márquez, Mónica Caldeiro, Víctor Lagounda, Marian Ramento, Lises Fortuny. Y bueno, pues en estas estaremos, ocupados como siempre, pero felices y con muchas ganas de que llegue, digamos, más actividad, porque ya estamos empezando así fuerte, la temporada fuerte, y que va a continuar de hecho. Y bueno, pues nos veremos hasta el próximo programa. También en El Colmado les recordamos que el próximo día 10 de marzo tenemos la noche abierta de poesía. Y bien, pues esto ha sido todo hoy en Versonadas, en Nómadas Sin Tópico. Gracias al equipo técnico, Juana, Gabo, César, los que están siempre allí. Me despido desde aquí con un abrazo muy fuerte desde estas tierras nórdicas, salvajes y lluviosas. Muchas gracias por la atención, querida audiencia. Un beso a todos y hasta el siguiente programa. Levanta a poeira, num corpo lindo eu vou me abraçar. Levanta a poeira, num corpo lindo eu vou me abraçar. Levanta a poeira. A saia rodada minha me faz perder o chão, me faz perder a visão, me deixa louco. Tua saia rodada minha me faz perder o chão, me faz perder a visão, me deixa louco. Chegou, cirandeiro. Meu bem, se você não quer dançar e fique do lado de lá, tem alguém que quer me ver, o que é que eu vou fazer, meu bem? Se você não quer dançar e fique do lado de lá. vontade, nem alguém que quer me ver. Um corpo lindo eu vou me abraçar, levanta a poeira. Num corpo lindo eu vou me abraçar, levanta a poeira. Num corpo lindo eu vou me abraçar, levanta a poeira. Quando eu me aproximar da ladeira da saudade, ninguém sabe onde é que está o segredo e a liberdade. Se pediu pra ficar solto, se jogou pra ver se dá pra ser de um jeito bem melhor. A verdade tá na cara, não precisa confirmar. Tá no vento e na pancada do mar, quando bate um coração que cansou de fazer festa, que já sabe o que lhe resta. É tristeza e solidão. Vou correndo atrás da vida, vou levando na bagagem um gosto de coisa do passado, a mesma voz, o mesmo ditado que vem me quando eu me aproximar da ladeira da saudade, ninguém sabe onde é que está o segredo e a liberdade. Se pediu pra ficar solto, se jogou pra ver se dá pra ser de um jeito bem melhor. Verdade tá na cara, não precisa confirmar. Tá no vento e na pancada do mar, quando bate um coração que

Esto que estábamos escuchando es algo de Son de Madera, la canción Chocolate, para irnos ambientando un poco de, con un poco de son jarocho, ahora que nos vamos a ir allá hacia Veracruz con Zapateando. Y los invitamos a visitar el blog, que es www.nomadasintopico.org. Y bueno, seguimos aquí con el programa, aquí en Contrabando, con 91.4 de FM. Y también los invitamos a llamar aquí a la cabina para sus comentarios, sugerencias, al 93-317-7366. Latito en el mes de enero, en mi casa no lo tomo porque no tengo dinero. Pero si usted me lo bate, lo tomaremos primero. Ay, María, pero le dole chocolatito con pan francés. Que en mi casa no lo tomo porque no tengo con quién. Pero si usted me lo veio lá da França. Embrulhou todo o circuito, deu raigado e rodopio e abalou a liderança. Deu raigado e rodopio e abalou a liderança. Travessou os oceanos e foi lá pro Havaí. Entrouxou todo o sunset, envergando toda a ilha. Fez os gringos de boneco e ergueu mais um caneco. Fez os gringos de boneco. Isso é só um bocadinho de um cabra vitorioso. Quando bota a camiseta, o que tava encantado ainda vira fabuloso. O que tava encantado ainda vira fabuloso. O que tava encantado ainda vira fabuloso. Seguimos aquí en Nómada Sintópico por Contrabanda en el 91.4 MHz de FM. Y antes de pasar con Zapateando, vamos con Gabo en Cinturones Corporativos. Vamos a ver qué tiene para nosotros el día de hoy. Adelante, Gabo. Hola, buenas tardes, compañeros. Pues hoy quería compartir una reflexión aquí en Nómada Sintópico. Una reflexión sobre pues los movimientos y las revoluciones que se están dando hoy en el mundo, puesto que se están dando muchas revueltas y concretamente en los medios de comunicación de este lado del mundo, en Europa, nos están mostrando que las revueltas se están dando solo en una parte del globo y nos están mostrando que son en los países árabes donde se están dando nada más estas revueltas, que se rebelan contra las dictaduras, contra los gobiernos que han robado, que han especulado y que siguen robando y que están diciendo basta ya y se está movilizando muchísima gente, y eso es cierto. Sin embargo, también se están dando movimientos de este tipo en toda Europa y en otros países occidentales, y esto se nos está ocultando o no se nos está mostrando. Esto es lo que queríamos compartir hoy. Entre otras cosas, por ejemplo, hemos tenido todo el proceso que se vivió en Grecia con la gran depresión que han vivido en este país y las revueltas de los estudiantes y de los ciudadanos en contra del robo y del expolio que se estaba perpetrando por parte del gobierno. Y bueno, en España también hemos vivido un proceso de robo y expolio. Se dieron años de gran especulación inmobiliaria. Los bancos daban dinero fácilmente para crear deuda, para crear dinero de la nada. Porque una vez que uno pedía un crédito en el banco, pues pedía 300.000 euros o lo que fuera, con un aval y todo eso, el banco se lo inventaba ese dinero y entonces podía tener más dinero para seguir especulando. Este llegó un momento que fue insostenible porque la gente no pudo pagar las deudas y se vino todo al garete. Bueno, pues en Barcelona tuvimos también una jornada muy importante el 29 de septiembre, aunque la resistencia empezó desde el 25 de septiembre, y bueno, pues tuvimos nuestra revuelta también, aunque fue de tal manera y de tal magnitud la manipulación mediática que hubo, pues que no se mostró realmente la resistencia a la lucha de la gente, que en principio era pacífica, y se hicieron malas jugadas, y bueno, pues se mostraron solo momentos en los cuales, después de haber apaleado a la gente se rebelaba y, por ejemplo, en una de las ocasiones quemó un coche de la policía. Entonces eso se hizo bombo y platillo, y bueno, pues ahí se acabó una cuestión que podía haber sido un movimiento de mayor trascendencia en Barcelona como referente para el resto del Estado. Pero hay más. Estos solo son pequeños focos, porque en España pues solo se vio esa jornada. Sin embargo, tenemos otros ejemplos. Pues en Bielorrusia ha habido, el pasado diciembre hubo una revuelta importante en Minsk y en otras ciudades contra la dictadura bielorrusa. No tuvo mucho éxito, puesto que hubo una gran represión y encarcelaron a los cinco personas que estaban en la oposición al dictador, que fue supuestamente reelegido con una mayoría súper absoluta y de dudosa confiabilidad de los comicios. Bueno, la gente se rebeló también en esta ocasión. Y esto pues nos dan unas gotitas en los medios de comunicación, pero no le dan tanto bombo y platillo como nos está mostrando de los países árabes como que son revueltas importantes, pero no única y exclusivamente los países árabes. También tenemos otro movimiento importante que hubo en Islandia hace un par de años. En Islandia no se nos ha hablado mucho de Islandia. Sin embargo, en Islandia también vivieron la misma especulación que hemos vivido en casi todos los países de este mundo y la gente se rebeló. ¿De qué manera se rebeló? Pues en el momento en el que se querían hacer los recortes de la sanidad, de la educación y de los servicios libres que tenía este gobierno, este Estado, perdón, pues la gente salió a la calle y empezó a cacerolear y a darle a la cacerola y a boicotear y a hacer huelga y no ir a trabajar. Bueno, pues de tal magnitud el paro que hubo, que el gobierno pues tuvo que dimitir. La resistencia de la gente y la lucha y la resistencia sobre todo, pues consiguió que un gobierno dimitiera. Un gobierno tuvo que salir y tuvieron que tener un gobierno de transición con todos los demás partidos. Y bueno, pues en el momento en el que hicieron un estudio de qué en Islandia, de qué era lo que se debía y cómo se podía hacer, pues se dieron cuenta de que tenían 3.500 millones de euros de deuda con bancos con bancos ingleses. Bueno, en el momento en el que dicen al pueblo de que hay que recortar, y lo sentimos mucho, pero vamos a tener que embargarnos durante los próximos 25 años, la gente dice que no, y vuelve a salir a la calle y vuelve a cazar. Bueno, pues se le dice a la gente, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un referéndum si quieren realmente o no quieren pagar esta deuda. Bueno, pues la gente votó en más del 90% que no quería pagar esa deuda. Por lo tanto, esa deuda no se paga. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, pues entonces fue a buscar a los responsables, a los que habían mal vendido las empresas, y a los que habían hecho chanchullos, y a los que habían robado, que eran los que estaban en el gobierno anterior. Y se ha ido encarcelando a gente y se ha ido pues, entrando en procesos de juzgar a esos sinvergüenzas. Y bueno, y se está reformando esa constitución de ese país diversas personas que han sido elegidas por ser no pertenecer a ningún partido político y por no tener ningún interés, por ser personas neutrales, y se está rehaciendo la constitución de ese país para no volver a caer en las miserias y en la especulación que se vivió en el pasado, y poder vivir en un país sostenible y que trabaje por el bien de los ciudadanos. Bueno, ese es un proceso revolucionario que se nos ha encubierto, se nos ha oscurecido, no se nos habla en los medios de comunicación, y son procesos revolucionarios no violentos, en este caso de Islandia, y que han tenido éxito. Bueno, por otro lado, hemos tenido también las revueltas de los estudiantes en Inglaterra. Desde el año 2010, a finales del año 2010, los estudiantes en Inglaterra se rebelan. ¿Por qué? Porque se están recortando un montón de servicios sociales y educativos, especialmente educativos, puesto que se ha venido a subir como una triplicarse el coste de los estudios universitarios, pasando de una media de pues unos 2 o 3.000 dólares a pasar a 14.000 dólares por año. coste que tienen, que tendrán que pagar los estudiantes. ¿Qué pasa? Bueno, con todo esto, lo que pasa es que nos han robado, nos han engañado, nos han malvendido las empresas que eran para el bien de todo el mundo. Con esto, además, hemos tenido que salvar a los bancos, que han sido los que nos han metido en este juego sucio. Y encima, tenemos que seguir pagando el pato. Tenemos que seguir sufriendo los recortes de los servicios que deberían de ser universales y para todo el mundo. Bueno, en España no levantamos cabeza. En España nos están alargando el periodo de los trabajadores para llegar a coger la jubilación a los 67 años y con suerte. Y por otro lado, nos están recortando la sanidad pública. Por otro lado, también, al igual que en Inglaterra, siguiendo ese modelo de privatización, la universidad se está acercando más a modelos de universidad corporativos o modelos de universidad, aunque sean públicas, pero en funcionamiento como privado, pues hay que pagar y cada vez hay que pagar más. Con lo cual, en el caso de la educación, se está orientando nuestra sociedad hacia un modelo elitista, puesto que va a poder estudiar la gente que tenga dinero. Bien, dicen, no, pues hay universidades públicas, vale. Pero con la reforma que nos hicieron de Bolonia, con la cual también hubo resistencias y luchamos, pero también se nos silenció esa lucha, pues con Bolonia, ahora uno, en vez de ser licenciado después de 4 años de estar en la universidad, es solo un grado. Usted quiere tener una especialización, pues tiene que tener un máster. ¿Qué puede hacer para tener un máster? Pagarlo. Y tiene que pagar, pues, entre 6.000, 10.000, 12.000, o cuantos más miles de euros pague, pues más reconocido será y más posibilidades tendrá de tener un trabajo acorde con los estudios que usted tiene. Bueno, vamos hacia esto, vamos hacia un modelo elitista en todos los sentidos, puesto que también se está privatizando la sanidad y no movemos un dedo. Bueno, sí que es verdad que hay gente que se está están organizando para lograr que en este país no se recorte más la educación, que no nos sigan engañando con el copago, que no es copago, sino volver a pagar lo que ya hemos pagado, que no nos engañen con que, por ejemplo, en Cataluña quieren que la gente pague, la gente que paga mutuas privadas se les desgrabe por Hacienda, con lo cual va más en contra todavía de la sanidad pública. Y bueno, y en estas andamos, ¿no? Esto es una llamada hoy en Ciudadanos Corporativos para decirle a los escuchas, a los oyentes, que también hay procesos revolucionarios aquí al lado de nuestra casa, en Europa y en otros países occidentales, que esto no es una cuestión de los otros, los distintos, ni los árabes, ni los musulmanes. O sea, no, esto está pasando en todo el mundo. La desgana de la gente, por ejemplo, en España estamos cabreados, pero no movemos el dedo o hacemos algo, tampoco se muestra públicamente. Los medios de comunicación están solo por la labor de mostrar, miren allí, miren allá a lo lejos, eso está pasando allá, como si esto no nos tocara a nosotros. Bueno, pues esto es nada más que una llamada para recordar que también hay movimientos, hay revoluciones aquí en Europa que se están silenciando, pero que se están dando. Y no es solo única y exclusivamente en los países árabes que están sufriendo estas revoluciones y esos levantamientos de la gente. Para pedir dignidad, para pedir que ya está bien, que nos han engañado. Y bueno, pues en fin. Asimismo también nombrar que con todo esto que pasó, que hemos vivido en España de la especulación y de las hipotecas y de los bancos casi que te daban el dinero por nada, con toda esta especulación, que estamos pagando el pato, ahora mismo la cantidad de gente que está devolviendo las casas, que está intentando devolver las casas, es inmensa. Gente que no puede pagar sus casas y que se está viendo abocada con su familia a irse a la calle. Y no solo eso, sino que se discutió en el Parlamento, por ejemplo, si era posible que uno pudiera devolver, dejar la casa, dejar de decir no puedo pagar más y que se quedara así, que el banco se quedara en la casa y así sin más. Pero esta ley que se estaba hablando en el Parlamento de hacer un reglamento y cambiar esto para que la gente pudiera dejar la hipoteca y dejársela al banco y olvidarse de eso, pues no. En España seguimos en un modelo en el que uno no puede pagar la casa, pues se la quitan y además tiene que seguir pagando la deuda hasta la infinidad, hasta el final, hasta 40 años y tenía la hipoteca. Esto es insostenible y bueno, hoy aquí en Ciudadanos Corporativos queremos recordar que también aquí hay revoluciones y que también es digno que nos rebelemos. Y si tenemos que quedarnos en nuestra casa porque es nuestra casa legítima y la hemos pagado, y pues adelante. Y si estamos cabreados, pues salgamos a la calle cacerolleando. Pero lo que no puede ser es que nos quedemos abobados mirando el más allá, como que pasara todo lejos de aquí, y no nos demos cuenta de que aquí también podemos cambiar las cosas. También podemos movilizarnos. Más allá de ser átomos, más allá de ser personas que estamos aisladas, somos muchas y muchas personas las que estamos jodidas por el mismo rasero, jodidas por la misma crisis y por la misma engaño que hemos tenido, que estamos padeciendo todos. Y bueno, pues eso ha sido hasta hoy en Cinturones Corporativos, el aporte. Y bien, pues ahí queda eso, compañeros. Gracias, Gabo, por tu colaboración, y te esperamos para el siguiente programa. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Gracias, hasta la próxima. Salud. Hasta la próxima. Seguimos aquí con este magnífico programa en Nómada Sintópico, Contrabanda 91.4. Y ahora sí, vámonos hasta México, en el estado de Veracruz, con Zapateando. A ver qué tienen para nosotros. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allá en Barcelona, muy buenos días aquí en Jalapa, Veracruz. Somos Zapateando. En esta ocasión también nos acompaña una compañera del colectivo Nahuatic. Mandamos un saludo a toda la gente de Nómada Sintópico, de Contrabanda, a los compañeros de La Quehuela, que retransmiten esto los martes, a los compañeros de otros medios libres que en ocasiones también hacen espejo de esta transmisión. Pues el día de hoy, además de hacer la comunicación que hacemos cada 15 días en especial, queremos pues poner énfasis en este tema, porque el día de hoy vamos a hablar de Chiapas y como fueron, ustedes ya se han enterado un poco de lo que ha estado ocurriendo. Los saludan acá a otras compañeras que van a estar con nosotros en la transmisión. Hola, buenas tardes. Un saludo desde Jalapa y un saludo a todos los compañeros revolucionarios. Hola, pues un abrazo a los medios de comunicación alternativos. Como decía Javier, hoy vamos a estar hablando de la difícil situación que están pasando las comunidades zapatistas y las organizaciones adherentes a la otra campaña allá en Chiapas. El material que vamos a usar hoy, pues se lo debemos a los compas de Radio Pozol, un colectivo de medios en Tuxtla Gutiérrez, a Radio Zapatista también, que bajamos un audio de ellos, y a Carolina de los medios libres allá en el DF. Vamos a escuchar, ahora vamos a comenzar con una rola de Lengua Alerta, un compa pues también musiquero muy solidario, y vamos a escuchar lo que él está produciendo y nos da también. Una luna en cada pecho regalaron los dioses a las mujeres madres para que alimentaran de sueño a los hombres y mujeres nuevos. En las lunas de los pechos madres, los hombres y mujeres aprenden a soñar. Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes, a hacerse dignos, aprenden a luchar. Por eso, cuando los hombres y mujeres verdaderos dicen vamos a soñar, dicen y se dicen vamos a luchar. Vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar. Somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Escúchalo. Siguen pasando y seguimos en el camino. Aquí y seguimos en el camino. Allá enciendo una vela por la esperanza. Y en donde solo había tinieblas, un mar de luces avanza. Sí, un mar de luces avanza. Hoy esta rebelión es del color de la tierra. Los corazones florecen si la semilla se riega. Sí, si la semilla se riega. Esta rebelión es del color de la tierra. Los corazones florecen si la semilla se riega. Sí, si la semilla se riega. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Hay que arrancar la mala hierba desde la raíz. Un nuevo sol sigue esperando para salir. Mientras el viento sople fuerte y se lleve las penas caminando, se va construyendo la senda. La dignidad rebelde levanta la voz. Que no se excluya nadie más en ninguna nación. Desde DF al mundo entero exigimos respeto. Respeto para la gente y para sus derechos. Un mundo donde quepan muchos mundos pedimos. Ya no queremos otros 5 siglos más de olvido. No es demasiado tarde para entender que la unión está en la clave para vencer, yeah. No es demasiado tarde para entender que la unión está la clave para vencer. Ya lo dice la sexta, en la unión está la clave, tú ya sabes bien que somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Adelante, Azalia. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, amigos de Contrabanda? Bueno, pues acabamos de escuchar al compa Lengua Alerta. Bueno, obviamente la voz de Sub se escuchó allí. Y también la rola Somos de Lengua Alerta. Pues esto como introducción para platicarles acerca de lo que ha estado ocurriendo durante este mes de febrero en Chiapas, que comenzó con una huelga de hambre de los presos de La Voz de la Mate y Solidarios de La Voz de la Mate y con movilizaciones en Bachajón, y que después ha tenido una serie de respuestas represivas que han culminado pues con la detención de abogados, los abogados, los defensores de derechos humanos que están para observar pues justamente esas violaciones a derechos humanos por el gobierno de Chiapas. Ahora las compañeras nos van a dar muy brevemente con la información que envió en su reporte la compañera Carolina, justamente el resumen de estas agresiones. Sí, efecto, una nota de Carolina, donde habla del mitin por la libertad de los presos políticos en Chiapas, un mitin que se efectuó el viernes 25 en el DF. Pues Carolina hace un recuento de los 3 principales ataques que sufrieron allá las comunidades zapatistas en el mes de febrero. Entonces, el primero fue en Bachajón, el 2 de febrero. Un grupo de 60 paramilitares priistas acompañados por policías estatales y federales despojaron a los ejidatarios de la caseta de cobro de Agua Azul que los zapatistas habían controlado durante 2 años. Al intentar recuperar la caseta al día siguiente, armados solos con machetes y palos, 117 ejidatarios adherentes a la otra campaña fueron detenidos, acusados falsamente de la muerte a balazos de una persona. 10 de ellos quedan presos y los ejidatarios exigen su libertad mientras defienden sus derechos a la tierra y el territorio. El segundo es en Misitón, el 13 de febrero, paramilitares de la organización Alas de Águila, Ejército de Dios, abrieron fuego contra un platón de ejidatarios adherentes a la otra campaña que se oponía a la carretera San Cristóbal-Palenque sobre territorio ejidal y se solidariza con la agredida comunidad de Bachajón, por lo menos un compañero herido de bala y otros 2 golpeados severamente. El ataque más reciente en la zona costa, el 22 de febrero, compañeros de la zona costa realizaron un corte de carretera entre los municipios de Tonalá y Pijijiapan para protestar por las agresiones en Bachajón y Mixitón. Cuando ya se había desbloqueado la vía, empezaron las detenciones indiscriminadas y el cerco a las personas que quedaban en el lugar donde se había producido el corte. Según los primeros reportes, 56 personas fueron detenidas. Al día siguiente eran 6 y ahora quedan 3 detenidos. El director y 2 abogados del Centro de Derechos Humanos, Digno Ochoa. Y precisamente como parte de un audio producido por Radio Zapatista, vamos a escuchar ahora una entrevista a un miembro del Comité de Derechos Humanos, Digno Ochoa, donde nos habla de la situación que están viviendo. Entrevistamos a Yasmín Guadalupe Hernández, abogada del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que nos cuenta lo ocurrido en la costa de Chiapas y la situación actual de los presos de ese centro. El día 23, el licenciado Nathaniel, el licenciado José María y el licenciado Eduardo acudieron a un llamado que se les hizo vía telefónica de gente que estaba en la comunidad por Pijijiapan en un bloqueo. Y ellos, como defensores de derechos humanos, acudieron a este llamado porque estaban deteniendo a las personas que habían estado bloqueando. Al llegar ellos al bloqueo, pues ya no había nada, solamente que la policía sectorial y la policía ministerial ya estaban recogiendo a la gente. Entonces a ellos también se los llevan Ellos se identifican como defensores de derechos humanos, a la policía no le interesa y se los traen a la fiscalía aquí en Tonalá. Los tienen desde las 6 de la tarde, lo ponen a disposición del fiscal, a los 3 abogados y a 13 personas más de diferentes comunidades. Y el bloqueo ya había terminado. Era gente que iba sobre la carretera ya para sus colonias y todo. Es más, agarraron a 2 menores de edad, que eran muchachos que estaban sobre la carretera. Agarraron a 2 personas que al parecer eran compradores de res. O sea, la policía ministerial agarró a quien encontrara en la carretera. Los convoys subieron a mujeres, a niños, a los camiones, pues, y los tuvieron ahí mientras trasladaban a los 19 acá a la fiscalía y los pusieron a disposición. Posteriormente, a las 6 de la mañana, ellos fueron remitidos a la comandancia municipal aquí en Tonalá, donde los tuvieron todo el día. Los 13 compañeros estuvieron totalmente incomunicados. No se les podía pasar ni agua, ni comida, nada. A mí como abogada también de derechos humanos se me negó el acceso a hablar con los 19 compañeros que estaban en la fiscalía. Si no fue hasta al día siguiente que pudimos hacer contacto ya con los 3 compañeros abogados y los otros 2 compañeros. Y los compañeros nos comentaron que fueron golpeados, que fueron amenazados para firmar declaraciones que no les fueron leídas, en donde ellos tenían que sindicar directamente como actores intelectuales y materiales del bloqueo a nuestros 3 defensores de derechos humanos. Dentro de ellos, pues, el director del Digno Ochoa, que es el licenciado Nathaniel. Fueron obligados a firmar estas declaraciones con amenazas, con golpes. Muchos que se resistían a firmar, los obligaron a poner sus huellas sobre las declaraciones. El día de ayer, el Centro de Derechos Humanos, conjuntamente con el Consejo Autónomo Regional de la Costa, se tomó la decisión de hacer una marcha. Se hizo la marcha como a la 1 de la tarde para plantarnos en la fiscalía de aquí de Tonalá en protesta para la liberación de los 16 compañeros. Se logró la liberación de 13 compañeros como a las 6:30, pero a partir de esa hora los 3 defensores de derechos humanos estaban desaparecidos. No sabíamos a dónde se los habían llevado. Comenzamos a denunciar y como a las 8 de la noche nos informan que los 3 abogados fueron remitidos a la MARTE. Consideramos que es una aberración, puesto que los compañeros, los 3 abogados, son defensores de los derechos humanos y nuestro trabajo es ese, pues documentar las violaciones a los derechos humanos. Desde ayer que se nos llevaron a la MARTE no hemos podido comunicarnos con ellos. Lo único que supimos es que pues están bien, que les tienen una celda preventiva. Salió gente muy temprano de aquí para allá para ver cómo están y ver su situación jurídica, que más bien sabemos que esta cuestión es política. También se lanzaron amenazas ayer de que se van a continuar logrando órdenes de aprehensión en contra de representantes del Consejo Autónomo Regional de la Costa. Entonces el gobierno está pegándole duro a la costa ahora. Y pues nosotros hemos aquí concluido que la hazaña es porque el bloqueo fue en apoyo a los compañeros de Michitón y Bachajón, que también han sido duramente golpeados por el Estado. Ahora, la represión hacia los 3 abogados es porque nosotros hemos documentado, hemos expuesto al gobierno. Por eso pensamos que la represión es contra el Centro de Derechos Digno Ochoa y contra nosotros, ¿no?, que colaboramos aquí. Adelante, Javier. Bien, pues ahora un comunicado de los compañeros de Radio Pozol, que han estado enviando ellos bastantes audios y material para pues, difundir esta información. Bueno, les leo. Caciques ancestrales. Una vez que actuó la administración estatal de Chiapas de Sabines, saturada de aparentar democracia, con millonarias campañas mediáticas, muestran su vocación de cacica reprimir y encarcelar a compañeros adherentes a la otra campaña de la cesta de la declaración de la selva Lacandona. Entre ellos indígenas, campesinos, pescadores, mujeres, menores de edad y defensores de derechos humanos de la comunidad de San Sebastián de Vallejón, Misitón en San Cristóbal, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa y del Centro de Derechos Humanos Ignachoa de Tonalá. Los proyectos de ciudades rurales, la producción de monocultivos, biodiesel, los objetivos del milenio de la ONU, solo son fachadas que quieren ocultar la explotación, el despojo, discriminación y represión existentes en la entidad que sigue los lineamientos del Plan Mesoamérica antes Puebla-Panamá. Hoy con la detención de compañeros adherentes a la otra campaña queda claro el acoso constante a comunidades zapatistas, bases de apoyo adherentes y simpatizantes de su causa digna y justa. La familia chiapaneca de caciques compite con sus antecesores por ver quién es más racista y represor. No importa que en su discurso mencione el respeto a migrantes, el logro de la democracia, el bienestar social, la modernidad y el desarrollo. Pero hoy, como en los siglos pasados, los pueblos originarios y mestizos muestran la dignidad de su lucha, se organizan de manera autónoma y exigen respeto a su territorio y su cultura. No es encarcelando a compañeros comprometidos con las causas como terminarán las protestas sociales. Exigimos respeto a las comunidades indígenas y campesinas, alto a la represión y despojo en Chiapas, democracia, libertad y justicia. Pachajón, Mitzitón, Ocosingo, Tonalá, Chiapas, presos políticos, libertad, colectivo Pozol. Bueno, pues decíamos, los compañeros del colectivo Pozol, entre otros, como los compañeros de Radio Zapatista, han sido de la gente que ha estado haciendo entrevistas, que ha estado haciendo audios, que los están posteando pues en sus blogs, el colectivo, del blog del colectivo Pozol en radiozapatista.org, pero también ha habido ya una respuesta a nivel de organización y de convocatoria para pues actividades, ¿no? Desde luego tenía que salir una convocatoria ya de la campaña Miles de Rabias, Un Corazón Viva a las Comunidades Zapatistas, y pues que esta campaña que comenzó ya desde el pasado 24 de julio y que ha tenido una serie de actividades dislocadas, como le llaman aquí, es decir, que cada quien realiza en su localidad la actividad que puede, no sé, reparto de volantes, mantas, películas, en fin, está ahora convocando a que se realicen de nuevo, se revitalicen estas jornadas justamente para dar a conocer las demandas zapatistas, y proponen como los siguientes tres meses que se retomen en cada mes un tema en específico. El mes de marzo, desde luego, la lucha de las mujeres zapatistas en el contexto del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, y que pues todo el mes sea de las mujeres que luchan, especialmente en este caso de las mujeres zapatistas que están en resistencia. El mes de abril, que tiene mucho que ver pues desde luego con Zapata, sería la lucha por la tierra y el territorio de las comunidades zapatistas, y el mes de mayo, la educación y trabajo en las comunidades zapatistas. Entonces ellos están convocando a toda la gente que se está solidarizando a que se retomen estos temas, y especialmente una acción central el 5 de mayo, que es muy importante porque se cumple el quinto aniversario de la represión en Atenco, y el 5 de mayo fue el día en que una marcha de la otra campaña retomó pacíficamente el poblado de Atenco y volvió un poco, digamos, la esperanza a la comunidad que acababa de ser fuertemente agredida, y ahora pues nos parece muy muy importante, muy, decíamos hace rato, nos motiva mucho ver a los compas del Frente de Pueblos, a Nacho, por ejemplo, que están en la lucha por la liberación de los presos de Chiapas. Entonces, esa es una convocatoria mandada por la campaña Miles de Rabias, y también hay una convocatoria que lanzaron antes los compañeros de Movimiento por Justicia del Barrio, La Otra Nueva York. Ellos también están convocando, pues, digamos, en lo más inmediato, a dos fechas específicas, los días 7 y 8 de marzo. El día 7, hacer una jornada mundial por la liberación de los presos de Chiapas. Ellos, cuando redactaron el comunicado, especialmente estaban los presos de Bachajón, pero pues ahora están también los compañeros presos del Centro de Derechos Humanos de Digna Ochoa, están también una serie de presos políticos que venían desde antes, y algunas de las compañeras ya están en huelga de hambre pidiendo la liberación de sus presos. Y el día 8, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, los compañeros de La Otra Nueva York proponen que sea un día que retomemos por la lucha de las mujeres zapatistas y las mujeres de la otra campaña, que son parte importante de la resistencia aquí en México, y a nivel internacional, pues contra la opresión, y en este caso pues contra la represión que está habiendo y contra la violación de derechos humanos. Pues bien, Javier, muchísimas gracias por la información y les enviamos un saludo muy grande. ¿Alguna cosa que quieran agregar? Pues solamente pues pedirles que estén pendientes, sabemos que lo están haciendo, que van a seguir trabajando también desde allá todos los colectivos solidarios. Creemos que es una ofensiva así muy muy grande, que comenzó pues de hecho con la información falsa que difundió la agencia EFE tratando de criminalizar a los zapatistas, y bueno, ahora se ven las consecuencias. Entonces pues estamos en contacto, compañeros, también un abrazo muy fuerte desde acá, desde México. Gracias, Javier, y desde aquí se estarán organizando algunas actividades que ya les estaremos informando. Hasta la próxima, gracias. Hasta dentro de 15 días. Yo, una mujer que parecía macho, su papá era débil de carácter, siempre pegaba al pobre muchacho y sus hermanos le ponían vestidos, sus amigos le echaban silbidos, siempre estaba clavado en su casa, no lo dejaban jugar con la raza y el tiempo se lo fumó, forjado en papel de estraza. Al llegar en la adolescencia, de las nenas no captó su esencia, siempre fue un chamaco solitario, que lentamente cambió de vestuario y su papá se aceleró todito. Su mamá le dijo, oh mijito, el doctor dijo a primera vista, señores, su hijo es un transvestista y el tiempo lo remató en actor de teatro de revista. Sí. Él se siente ahora liberado, sus perjuicios ya dejó de lado. Se viste como una diva francesa y por la calle a su hombre besa. Se viste como una diva francesa y por la calle a su hombre besa, ya que su mamá lo protegía mucho. Una mujer que parecía macho, su papá era débil de carácter, siempre pegaba al pobre muchacho. Pues seguimos en Nómada Sin Tópico y agradecemos a Zapateando por este trabajo informativo desde México tan importante para el auditorio de Contrabanda. Ángel, que muchas de las cosas que pasan por allá nos sirven para tener una perspectiva de, como mencionaba Gabo, los movimientos sociales que están ocurriendo a nivel europeo, recientemente en el norte de África, pero también cruzando, dando ese gran paso hacia el otro lado en América, también una serie de movilizaciones al mismo tiempo de represión por parte de los gobiernos, pero de la resistencia y los trabajos que se están llevando a cabo desde abajo. Sí, pues todos estos últimos, estas últimas tres agresiones en Chiapas, pues recaen en toda esta pues movida de criminalización de la protesta social allá en Chiapas, desde lo que sucedió en Bachajón y después las protestas allá en la zona costa, y pues que también obedecen a esta tendencia de tratar de pues sacar a, creyendo que a partir del turismo y sin importar a costa de qué, pues se pueda pues echar a andar algunos sectores del estado, ¿no? Y entonces la confrontación entre los pueblos de abajo, entre la gente de abajo y los proyectos, pues más en el aspecto macroeconómico, pues tienden a sacar vertientes pues de criminalización y de represión, como estamos viendo actualmente, ¿no? Pues así es, como un espejo, como una perspectiva para el auditorio de Contrabanda, que aquí también se dan una serie de movimientos sociales que son reprimidos, pero con esta extensión, Ángel, parece que va a haber movilizaciones, ¿no? Si nos quieres comentar un poco sobre justamente lo que estaba mencionando Zapateando, en esta semana próxima habrá algunas movilizaciones de apoyo desde aquí de Barcelona. Sí, bueno, pues por lo menos al menos el próximo sábado en, pues como parte de las fiestas de aniversario del Centro Social Ocupado La Panza, pues vamos a tener unas charlas sobre la situación en Chiapas. Ahí estaremos César y un servidor hablando un poco de lo poco que podamos saber desde acá de la situación, pues algunos antecedentes y un poco más sobre lo que está sucediendo. Esperemos que para el próximo sábado ya hayan sido liberados estas personas, los 10 presos en Bachajón, los 3 abogados en Tonalá, y bueno, los invitamos a participar, a acompañarnos allá en el CSO de La Panza. Un poco de información desde América para todo el auditorio de Contrabanda. Vamos a una pausa musical y seguimos con la programación de Nómada Sin Tópico. Son las 19 horas menos 20 minutos y seguimos en Nómada Sin Tópico. Adelante. Василий, се въртеште руата, о се фие пъни. Хайде и бътай, диджей Василий, се въртеште руата, о се фие пъни. Се въртеште руата, мъй, о се фие пъни. Хайде и бътай, диджей Василий, се въртеште руата, мъй, о се фие пъни. О се фие ploaie, о се фие мъни, мъй. Диджей Василий, сън въртеще руата, о се фие пъни. Хайде и бътай, диджей Василий, сън въртеще руата, о се фие пъни. Сън въртеще руата, мъй, о се фие пъни. Хайде и бътай, диджей Василий, сън въртеще руата, мъй, о се фие пъни. О се фие ploaie, о се фие мъни, мъй. Върте руата, о се фие пъни. Хайде и бътай, диджей Василий, сън въртеще руата, о се фие пъни. Сън въртеще руата, мъй, о се фие пъни. Хайде и бътай, диджей Василий, сън въртеще руата, мъй, о се фие пъни. О се фие ploaie, о се фие мъни, мъй. Esto que acabamos de escuchar fue DJ Basile y a continuación vámonos con Mariposas y Dragones con César. Gracias Ángel y Mariposas y Dragones. En esta ocasión vamos a hacer una invitación al auditorio de Contrabanda y al mismo tiempo para que hagan difusión sobre un taller de creación periodística. Hoy en día el periodismo es un discurso que nos rodea en la casa, en el trabajo, en las conversaciones con los amigos. El periodismo nos cuenta historias que compartimos, noticias, deportes, política, espectáculos, guerras, amores, cultura, opiniones, etc. Buena parte de nuestro conocimiento se debe al periodismo, pero también buena parte de lo que no sabemos y muchas distorsiones de la realidad son resultados del periodismo. En este taller, el objetivo es reflexionar sobre la función del periodismo en nuestra sociedad actual. En largo y corto alcance, afuera y dentro de nosotros. Existe una abundante literatura que explica cómo el periodismo influye en nuestros modelos mentales, es decir, en cómo interpretamos la realidad que nos circunda. Asimismo, desde una perspectiva crítica se señala que el periodismo que se produce en los medios masivos de comunicación está sometido a intereses políticos y económicos que no benefician a la sociedad en general y que por este motivo es necesario desarrollar un periodismo alternativo, hecho desde y para la gente, que le sea útil para pensar, para criticar y mejorar nuestra sociedad y nuestro mundo. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered. Además de discutir sobre lo anterior en este taller, se busca la creatividad y lo práctico, puesto que los y las participantes producirán sus propios discursos periodísticos para prensa o radio, para generar un periodismo alternativo. En principio necesitamos la creatividad, algo que todos tenemos, todas tenemos, y posteriormente llevar esta creatividad a un discurso escrito. Escribir un texto periodístico es un oficio, pero también, y muy importante, es un quehacer que podemos realizar nosotros mismos, sin ser profesionales o especialistas. Este taller está dirigido a todas las personas interesadas en escribir un texto periodístico, ya sea para prensa o para radio, jóvenes, niños, adultos, y puede ser un texto escrito en castellano o también en catalán. Los días, las sesiones que va a llevarse a cabo este taller serán en el mes de marzo, el sábado 12, el domingo 13, y el día 19 de marzo desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Repito que será el 12, el 13 y el 19 de marzo. Y principalmente, bueno, para toda la gente que esté interesada, puede contactar al correo electrónico libelularroja@gmail.com, libelularroja@gmail.com. Y este taller es al mismo tiempo como parte de todo este trabajo de crear información alternativa, y que al mismo tiempo más adelante ejerceremos también en las instalaciones de Contrabanda. Ya estamos adelantando un poco, pero que es necesario comentarlo y también mencionar que para este taller de marzo pues contamos con el apoyo importante de la organización, de la asociación cultural que se llama Faros, una asociación que está organizando las segundas jornadas de denuncia de la manipulación de los medios, que va a coincidir justamente con este taller. Esta organización Faros, que está haciendo un trabajo muy importante, y bueno, les agradecemos que también estamos colaborando con ellos, haciendo ellos este trabajo de las jornadas y apoyando a nosotros con el taller. Y bueno, les enviamos un saludo, y por ahora esto es todo en Mariposas y Dragones. Vamos a una pausa musical y volvemos para despedirnos. A ticket to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working, his body's too young to look like his. My mama went off and left him, she wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him, so I quit school and that's what I did. You got a fast car, is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Get a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. So fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Got a job, pays all our bills. Still drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone. Bien, pues estamos en la recta final, Ángel de Nómada Sin Tópico. Y agradecemos a la gente que ha estado con nosotros en estas dos horas. Así es, muchas gracias por estarnos escuchando. Tuvimos conexiones allá desde México. Recordamos las invitaciones aquí para la gente de Barcelona para el próximo sábado en La Panza. Y también el taller de periodismo que se va a realizar a partir de dentro de 15 días, sábado y domingo. Y una vez más el siguiente sábado, que se puedan acercar. Y ya para despedirnos también, pues se encuentra nuestro queridísimo Gabo para hacer una invitación a toda la gente que nos está escuchando. Gabo, adelante. Epa, bueno, pues despedirme también y animar a la gente a que siga escuchando Radio Contrabanda, que es una radio libre, un medio libre de expresión hecho de la gente para la gente, más allá de intereses políticos de minorías, sino que somos gente que somos muy diversa, somos gente con muchas ganas, que hacemos programas como este, que tienen una gran calidad y mucho trabajo detrás. Lo hacemos de manera voluntaria y lo hacemos porque creemos en un mundo mejor. Y bueno, como que Contrabanda es un proyecto que está hecho por mucha gente, pero a la vez también lo mantenemos toda la gente que estamos y también la gente que se asocia. Si estás escuchando esta emisora, te gusta y crees que vale la pena seguir trabajando en esta línea de la gente para la gente, te animo a que colabores con Radio Contrabanda, puesto que esto lo pagamos entre nosotros y entre los que queréis colaborar, porque creéis que se puede cambiar el mundo y bueno, y Contrabanda es un medio más. Por lo tanto, os animo que si queréis colaborar con Radio Contrabanda, haceros socios. La cuota es de 5 euros al mes, es muy poco. Y con eso hacemos mucho, porque pagamos alquileres, pagamos antenas, pagamos equipos. Y bueno, si queréis apuntaros, queréis haceros socios de Radio Contrabanda, solo tenéis que escribir un email a contrabandaradio@contrabanda.org o escribir al apartado de correos 748 de la 08080 de Barcelona. Repito, email es contrabandaradio@contrabanda.org. Y bueno, pues animaros a que os hagáis socios, que este proyecto lo hacemos entre todos y tu colaboración, aparte de poner tus oídos y ser una persona crítica y hacer tu vida y cambiar un poco del mundo este que te rodea, también puedes colaborar con Radio Contrabanda aportando pues esos 5 euros al mes para que podamos seguir haciendo estos programas. Gracias y bueno, adelante Nómada Sin Tópico. Nos quiero un montón. Salud. Saludos. Y aquí nos despedimos desde la sección Zapater por el Mundo, desde Nómadas Sintópicos. Para todos que estuvieron con nosotros hoy, Ángel, muchas gracias por incorporarte a Nómadas Sintópico y por estar aquí con nosotros. Gracias también a Zapateando desde allá, desde México, que siempre nos trae noticias interesantes. Y quisiera en este medio de este programa también saludar a mi familia que está allá en Rumania escuchándonos, Tati, chao. Y solamente mencionar que el primero de marzo allá tenemos una costumbre bien bonita, digamos. Tenemos dos hilitos, el yin y el yang de los Balcanes, el rojo y el blanco representa el invierno y el rojo la primavera, que siempre se está luchando para que venga el buen tiempo y que se vaya ya el invierno porque hace bastante frío. Aquí les dejamos con un poco de música legendaria, digamos, Gil Drobica desde Rumanía, y ya nos vamos a despedir, César. Así es, buena, y nos despedimos, muchísimas gracias, y principalmente un saludo a Zapateando, y recordar que este programa se reproduce allá en la que huelga, y les agradecemos, les enviamos un saludo, es decir, que nos están escuchando allá en el Distrito Federal a través de las ondas de la que huelga. Y Ángel, un saludo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y también un saludo por allá a Chiapas que nos retransmitían. Lamentablemente desmantelaron la radio donde nos estaban retransmitiendo, pero ahora están trabajando por internet y les enviamos un saludo muy grande. Y bueno, un saludo, Ángel. Saludos a todos, gracias, por aquí seguimos, de aquí para adelante. Pues hasta la próxima. You're the one that I've kept closest. Hi, hi, hi.